rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...22 de julio... Día Mundial contra la mega minería. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a arrancar por Ecuador. Allí ya estamos comunicados con Fernanda Solís, que es integrante de Acción Ecológica y que también es una de aquellas 8 mujeres que fueron a presentar un petitorio a la Embajada China para que se enteraran fehacientemente de que el pueblo ecuatoriano no quería un emprendimiento megaminero chino allí en su territorio. Buenos días, Fernanda Solís. Buenos días, Daniel, ¿cómo están? Bueno. Hola, buenos días. Sí, nosotros seguimos. A ver, Fernanda, bueno, te pedimos un panorama en este día particular que de repente nos sirve nada más que de excusa para llegar hasta Ecuador y que tú nos cuentes un poquito cuál es el panorama al día de hoy de estos emprendimientos megamineros en Ecuador. Sí, bueno, pues nosotros recibimos el día de la lucha contra la megaminería con algunos procesos muy complejos. Por un lado, la aprobación de la Ley de Aguas por la Asamblea Constituyente, que es una modificación de la Ley de Aguas de anterior y que en este caso está favoreciendo a la posibilidad de concesiones megamineras en fuentes de agua y a la privatización del recurso. Además, define una autoridad única del agua, que sería determinada por el Ejecutivo, y deja de lado el manejo del Consejo Plurinacional del Agua, que era la reivindicación histórica del movimiento indígena. La recibimos también con una marcha mucho más débil que en 2011, una marcha del agua convocada desde movimientos sociales, especialmente desde el movimiento indígena, que estuvo llegando a Quito hace una semana más o menos y que planteaba la instalación de un Consejo Plurinacional de Agua que estaba demandando varios de los casos que están en territorio, un poco sufriendo la violencia política del Estado por situaciones de militarización, como es en el caso de INTA. INTA, que es una comunidad que lleva resistiendo el inicio de megaminería de cobre durante más o menos 15 años, y ha sido este gobierno el que ha logrado militarizar la zona para dar inicio al proceso de explotación posterior a la exploración avanzada. Las informaciones que nos han llegado respecto puntualmente a esto es que han movilizado allí más fuerzas militares que habitantes en la zona, ¿puede ser? Exactamente, es una comunidad, bueno, son 3 comunidades, Junincha, Guayaco Alto, y en estas comunidades viven más o menos 30 familias por comunidad, y sin embargo tenemos la presencia de uniformados armados de la fuerza policial con un número de alrededor de 300 en cada comunidad, viviendo ahí dentro de las comunidades e intimidando a la población. Nosotros estamos preparando un informe psicosocial sobre los impactos de la violencia política en estas comunidades, que el objetivo del gobierno es dividirlas, de romper con una lucha histórica de resistencia para iniciar el proceso de extracción minera de cobre a cargo de la empresa nacional minera ENAMI, ¿sí? Que inicialmente estuvo coordinando con Codelco. Por otro lado, en la zona sur, en la zona en la que finalmente se firmó el contrato megaminería, luego que nosotros nos tomáramos la embajada china, que es está concesionada la minera multinacional EXA, que es una china, una minera china, Ecuacorrientes S.A., tuvimos hace un par de meses, hace un poco más, el asesinato de uno de los compañeros Shuar, habitantes del territorio, Freddy Taisha, miembro de la Asamblea de los Pueblos del Sur, quien se encontraba pescando en el río y en un operativo coordinado por el Ministerio del Interior del Ecuador para desalojar mineros artesanales de la zona Shuar, asesinaron a este compañero Freddy Taisha. El conflicto en la zona sur se ha acrecentado a raíz de este proceso. Hubo una paralización de todos los trabajadores mineros de la empresa, muy parecido a lo que pasó en Sudáfrica también en 2012 con la toma de los campamentos mineros de la empresa minera Lundin. Aquí los compañeros también estuvieron denunciando las condiciones laborales precarias, casi de esclavitud, y la ausencia de pagos y de los criterios de responsabilidad social y ambiental prometidos por la empresa. ¿Esta es Entonces, responsabilidad de EXA? de EXA, si Correcto. Ecuacorriente desea. La tristeza es que el gobierno sigue actuando nada más como un servicio de seguridad para estas empresas y no ha mostrado su una praxis soberana, pese a tener un discurso muy antiimperialista, muy por la soberanía de los pueblos del sur, ¿no? Sí, pero con el tema de las mineras, tal vez no tiene el mismo discurso, ¿no? Desde el Estado. Bueno, Considero. ustedes saben que el discurso de los que manejan los presidentes para un poco apadrinar la presencia de las mineras desde este proceso de cooperación público-privada, el criterio de responsabilidad social y empresarial, y es la importación de tecnologías responsables. Pero todos estos mitos se van cayendo cuando miramos que las tecnologías responsables no son responsables, que los mismos derrames petroleros de la Texaco siguen ocurriendo acá con Petroamazonas, que la misma situación de explotación laboral se da con las mineras que tienen firmados acá los contratos, y que no existe tal proceso de justiciabilidad socioambiental, que la minería es la actividad más destructiva que existe sobre el planeta y que no hay posibilidad de que de pronto, como decíamos nosotros, de lobo feroz se vuelve vegetariano. Las empresas mineras quieren acumular capital y lo van a Claro. hacer y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué, a qué le adjudicás que haya habido una merma en esta marcha del agua del año pasado ahora? Bueno, coincidió con varios procesos, ¿no? El primero es que acabamos de salir de elecciones de gobiernos locales y se pusieron muchos esfuerzos ahí. Entonces nosotros, afortunadamente, desde el movimiento indígena, desde el partido que lo representa electoralmente, que es el movimiento Pachakutik, se ganaron muchísimas de las alcaldías y prefecturas en los territorios de conflicto socioambiental. Más bien el gobierno, la lista del gobierno oficial perdió todas las cabeceras cantonales de las capitales de provincia. Pero también, por otro lado, coincidía con las fiestas del Inti Raymi acá, que son fiestas muy importantes para los indígenas, sobre todo la Sierra Centro y Sierra Norte. Por ende, la gente que se movilizó fue más de la Sierra Sur. Y también estuvo todo el tema del Mundial, que también paralizó varios escenarios nacionales, ¿no? Claro. Entonces, Está bien. yo creo que fue un momento que estratégicamente no permitía una movilización masiva. Pero los compañeros hicieron la reflexión de que, pese a que no sea un proceso tan masivo como el del 2012, era importante mantenerlo porque no podíamos dejar que la ley de aguas pase sin al menos un esfuerzo de movilización. Claro, sin la denuncia de esa movilización, claro, que produce la movilización. Bueno, Fernanda Solís, muchísimas gracias por este panorama. Obviamente es un inicio en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta comunicación contigo. Seguramente la vamos a seguir en otros enredandos. Vamos a seguir enredados también en esta construcción en red con Ecuador y particularmente contigo, si te parece. Claro, muchas gracias, un abrazo para ustedes y pues ahí seguimos en contacto. Muchas Gracias, gracias, gracias. Solís. Bien, estuvimos comunicados con María Fernanda, perdón, Solís Torres, de Acción Ecológica en Ecuador. Hola, soy Dorian Camilo Valladares de Costa Rica. Les envío un caluroso y fraternal saludo a todas las hermanas y hermanos argentinos que hoy se encuentran dando una fuerte lucha contra la terrible y dañina explotación minera. Bolívar, Zapata, lleva la república hasta la victoria. Sigue la lucha digna contra el sistema, contra la mina, contra el poder misterioso que nos asesina. Para la vida, para el agua, esas riquezas que se van desapareciendo cada día. Por eso digo, por eso grito. Con mi cuerpito por otro mundo, no a la mina, no a la mina. Veo este mundo andar con mentiras. Los dirigentes culpables escuchan sin oír, hablan sin saber, deciden sin ver. Sueño de tierra, sueño de paz, sueño de más y más para los demás, palabra de verdad. Ritmo de lucha, siempre creer, pelear, unirse, decidir. No tengo miedo, canto por eso, no a la mina, a por la vida. Patria mía, no a la mina. años de guerrilla montonera. Patria mía, patria mía, patria mía. Esta lucha que están dando es realmente admirable. Es una lucha en defensa de la madre tierra, en defensa de la Pachamama, en defensa de la vida, de nuestro presente y futuro como especie. Anti suyo, conti suyo, colla suyo, chincha suyo, volverá la unidad de América, despertará, explotará la correa terrorica de la madre tierra, mi Pachamama que sufre y llora, pisoteada y sacada cada día, por yanqui asesino que siempre la contamina, pero el pueblo andino, indio latinoamericano, hoy se levanta y grita, huípala contra la mina. De Chuqui a Potosí, Atmapu está muriendo, agua contaminada y viento polvoriento, indígenas mestizos sacrificados al dinero, los ciegos, los corruptos protegen los mafiosos, los políticos, los ricos trabajan muy tranquilos, sin problemas de conciencia, siempre lleno los bolsillos, desarrollo corrido, este mundo es el mío, lucho para que no sea el de mi hijo. Patria mía, la remota, la bárbara verdadera, la que duerme y sueña sueño de guerrilla montonera. Patria mía, patria mía, patria mía, patria mía, la remota, la bárbara y verdadera, la que duerme y sueña sueño de guerrilla montonera. Esa es mi patria, esa es mi patria, patria mía. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Por el agua y por la vida, no a la mina. Así que debe mantenerse en resistencia contra este terrible proyecto minero. Esta pelea es por la justicia, por la humanidad y por buscar un mundo donde vivamos en plenitud y en armonía con la madre tierra. La minería no tiene cabida en nuestro continente ni en ninguna parte del mundo, porque la minería es destrucción, desolación y guerra directa contra la naturaleza. Así que este mensaje de solidaridad es para que cada luchadora y luchador argentino sepan que no están solos, que estamos con ustedes, pie a pie, hombro a hombro, porque la lucha en defensa de la Pachamama no es una lucha local, sino que nos compete a cada ser humano consciente y despierto del mundo. Las mejores vibras del mundo, hermanas y hermanos argentinos, no a la mina y sí a la vida.